digas nada, ni siquiera tú ni yo lo imaginamos. Ese instinto animal y tan salvaje, y al mirarlo siento el fuego en nuestra sangre. Comenzó en aquel momento con una compañera de trabajo. Nuestros ojos se grabaron fijamente y escapamos día viernes de la gente. En la ruta nos sorprendió el deseo, impaciente desnudamos nuestros cuerpos. A un costado nos hallamos de repente, tú en tu cuerpo, tú en el loco de ese freno. Pero no me digas nada, ni siquiera tú ni yo lo imaginamos. Pues instinto animal y tan salvaje, que al mirarnos siento el fuego en nuestra sangre. Y llegamos al lugar que elegimos, pero pudo más la fiebre que quemaba. Nos hicimos el amor en la cochera, no importaba que esperase nuestra cama. Amor salvaje, no digas nada. Amor salvaje, de cuerpo y alma. Amor salvaje, no, no, no digas nada. Amor salvaje, de amor y cama. La noche fue de cena, fue de brindis, fue de bailes, fue de besos. Mas el sábado, un día tan hermoso, muy especial para jugar con nuestro juego. El domingo caminamos en silencio y ese sol de la mañana nos colmaba. Pronto llegaría el lunes la apariencia y el dolor de simular otra semana. Amor salvaje, no, no digas nada. Amor salvaje, de cuerpo y alma. Amor salvaje, no, no, no, no digas la vida. Amor salvaje, de amor y catrera. La catrera. Amor salvaje, no digas nada. Amor salvaje, de cuerpo y alma. Amor salvaje, no. Amor salvaje, de amor y cama.